nosotros con el compañero Daniel López podemos decir claramente por qué estamos en esta radio. Porque ha sido la generosidad de Eduardo Candreva. Y como exponente del campo popular, como un representante del campo popular, no podía ser de otra manera que con tipos como nosotros, que también venimos del sindicalismo y del campo popular, nos pusiéramos de acuerdo en 32 segundos. Y es una anécdota que la va a contar Daniel, de cómo nosotros aterrizamos, gracias a Eduardo Candreva, en esta radio. Bueno, para mí es... En lo personal significa un millón de cosas, porque 16 años antes de encontrarlo a Eduardo Candreva, en ese día en particular que dice Luis que nos pusimos de acuerdo en 35 segundos, con el amigo Uncal habíamos soñado alguna vez tener programa de radio. Tres en realidad eran. Tenían unos nombres muy particulares. Un multimedia. Sí, pero estaban vinculados a lo gremial, a las otras cosas que nos gustan a nosotros. ¿Cómo hacemos? Que es Cortando Clavos. Cortando Clavos. Historia, se llamaba así, desde el primer día. Una mañana en el gremio nuestro, en Atul, charlando los dos, éramos delegados de Atul, y conversábamos sobre la idea de tener un programa de radio. Pasaron 16 años de ese día. Así, ese tiempo pasó. Y una tarde, en una marcha por el compañero López, que estábamos marchando junto a Eduardo y a muchísimos compañeros y compañeras más, reivindicando su memoria y la búsqueda del compañero, nos encontramos Luis y yo hablando. Luis había hecho una cosa que hace muy bien y no quiere, nunca quiere mostrar que hace, que es escribir. Y estábamos parados en la esquina de 7 y 50. Y estaba leyéndome una cosa que había escrito sobre un relato de un partido de fútbol muy particular. De los que lo conocen ya sabe cómo sería capaz de relatar Luis un partido de fútbol. Está muy bueno ese trabajo. Conversando de eso, de ahí pegamos el salto y nos fuimos a hablar del programa de radio. Entonces estábamos los dos en una esquina, en la esquina de 750. Y si hacemos un programa de radio, ¿y cuántos, cómo será eso? ¿Cuánto saldrá? Porque sabíamos obviamente que teníamos que aportar a la causa. Y no sé, ¿qué es eso? Mire, se lo vi a Eduardo por ahí, me dice Luis. Y bueno, vamos a verlo. Y así nos cruzamos un cachito de la calle, y estaba Eduardo ahí conversando con unos compañeros. Lo dejamos ahí que terminara de conversar y lo apartamos. Mira, Eduardo, queremos hablar con vos. Sí, me dice. Queremos hacer un programa de radio. Y dice, bueno, porque ¿cuándo empiezan? Sí, ¿cuándo empiezan? No, pero no, pará, Eduardo, vamos a conversar a ver cómo es. 18 de diciembre. 18 de diciembre, obviamente, tenía que ver con lo de López. Una fecha muy hermosa para empezar un programa de radio. Claro. Dice, ya, vais, ¿cuándo va? Mañana. No, no, pará, Eduardo, que tenemos que conversar, cómo es el tema. No, no hay problema, venga, no hay problema. Nos pusimos de acuerdo brevemente, ahí ya le digo, fue así de rápido. En el caso personal mío, no tenía la más remota idea de lo que significaba tener un programa de radio. Sinceramente me asustaba, me gustaba más de lo que me asustaba, por eso vinimos, por lo menos por eso vine yo. Y Luis ya tenía alguna experiencia porque él había colaborado con su esposa, que tenía programa de radio, ya tenía una noción de lo que se trataba esto, pero yo cero, honestamente cero. Y cuando vos sos cero en algo y te encontrás con un compañero como lo dice, empezá mañana, y lo que te da son 100.000 seguridades de que todo está bárbaro, pasás de cero a ser un capo de la radio, automáticamente. Es automático. El tipo a nosotros nos permitió cumplir un sueño. En estos tiempos que corren y en todos los tiempos que corrieron, no mucha gente puede darse el gusto de decir que ha cumplido un sueño. Y Eduardo fue el puente con ese sueño, así de rápido.